ese sobre azul que a tu puerta muy temprano llegó con 12 rosas en el interior. El calendario te dirá el porqué, te remite y te hablará de mí. Y otra vez mi recuerdo brillará con más luz, sentirás tal vez amor que tú. O me sigues amando y pensarás mil cosas, correrás junto a las rosas que mandé. Sientes lo mismo por mí.